Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Y ya queda menos para la alerta OVNI 2012. Ya queda menos para esa fecha mágica, simbólica, que nos reunirá a cientos de miles de personas con el objetivo de buscar un sueño allá, en lo alto, en las estrellas. No os voy a engañar. La respuesta que estamos obteniendo, por vuestra parte, nos deja sin palabras. En todos los rincones del mundo habrá vigilantes del cielo y también personas que acompañarán a nuestros corresponsales destacados en diferentes puntos de España y de los cinco continentes. Nunca, hasta este instante, nunca, hasta el próximo 9 de junio, se pudo producir una conjunción similar. Miles de cámaras, miles de corazones, miles de personas buscando una respuesta. Y quizá este año sea el mejor, año lleno de ecos, ecos del misterio. Año, dicen, de profecía. Año, desde luego, clave. 2012. Momento exacto para nuestra alerta OVNI. Y además suele ocurrir, suele pasar, como si hubiese un resorte invisible que desconocemos. Los temas se activan, se reactivan. No solo observaciones de objetos volantes no identificados han sido descritas en los últimos meses sobre España, sino, y esto sí que es una sorpresa, apariciones de humanoides, figuras antropomórficas, visitantes, quienes son, qué quieren de nosotros, son de alguna forma un propio mensaje que nos indica algo. Recientemente, cuatro casos nos llamaron poderosamente la atención. Cuatro casos que llegaron hasta nosotros, hasta nuestra redacción. La gran pregunta es, ¿cuántos casos más que desconocemos se siguen produciendo noche a noche en nuestro propio país? Esta noche queremos calentar motores, y no solo eso, queremos dar pistas, datos, recomendaciones, queremos hablar con corresponsales en lugares importantes, en enclaves de auténtico poder ufológico, queremos saber cómo estará el cielo, y nos van a ayudar dos observatorios. ¿Cómo estará el cielo ese 9J, ese próximo sábado 9 de junio? Y también queremos algo más, queremos saber, queremos reencontrarnos con el miedo, con la sensación, la fascinación de esas personas que recientemente, en caminos, en lugares desolados de nuestro país, los han visto, sí, se han encontrado con los visitantes. Y estamos todos francamente emocionados, con la sensación de estar ya en la tramoya, justo antes de salir al escenario y de conectar con todos vosotros en esa noche seguro y irrepetible. Y estamos Carlos Largo, Fermín Agustí, nuestro compañero Julio Hernández en los mandos técnicos, está Guillermo León, está Javier Pérez Campos, está todo el equipo absolutamente preparado, está Javier Sierra, buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Iker. No deja de ser curioso, recientes casos desde el mes de octubre hasta prácticamente hace una semana. Y doy un dato más, Javier, hablando de pura actualidad de este tema. Todo comenzó, simbólico o no, con unos ecos extraños sobre la vertical de Toledo, detectados también en Barajas, y con controladores aéreos diciendo ovnis. La palabra ovni salía de nuevo de su tesoro, de su cofre encriptado, y a partir de ese instante, un montón de casos hasta hoy mismo. A mí lo que me intriga, no obstante, Iker, es que esos casos no son solo luces en el cielo, sino que esta noche vamos a adentrarnos en una dimensión que es realmente intrigante y que guarda probablemente la clave de este misterio, que es el saber si esas luces están tripuladas inteligentemente, si hay gente como nosotros o diferente a nosotros ahí dentro, y si en alguna ocasión han tomado tierra y se han dirigido a nuestros congéneres. Hoy sabemos que sí, y que los últimos casos hablan de ese tipo de presencias. Y eso es lo verdaderamente inquietante, que según nos aproximamos al 9J, nos están llegando más casos de humanoides, que es lo que nosotros utilizamos en nuestro argot, más que nunca, más que en estos últimos años. ¿Es normal 4 casos en apenas 6 meses? No es normal. De hecho, fíjate que estudiando las estadísticas del fenómeno humanoide, de lo que sabemos del misterio de los ovnis en estos últimos 60 años, no hay un precedente de tanta concentración, salvo lo que ocurrió en octubre de 1973, que le valió a aquel periodo de tiempo el sobrenombre del año de los humanoides, el año de los tripulantes. Ahí sí que se produjeron una 20 de casos en un periodo de tiempo de apenas un mes. Pero desde entonces no ha habido una concentración así en un territorio que es, desde el punto de vista geográfico, pequeño como la península ibérica. ¿Casos? ¿Qué casos? Muy rápidamente, en las inmediaciones de Torrejón el Rubio, el pasado 6 de abril ocurría algo. Y una familia o dos vehículos con familiares separados observaban algo realmente extraño. También en Sanlúcar de Barrameda. Y además aquí hay dos casos, por lo menos tres testigos diferentes que afirman la visión y presencia de unos auténticos gigantes. Una cosa muy extraña. Uno de los testigos, Rubén, tuvo la oportunidad de ver uno de ellos muy cerca y que atravesaba el camino serpenteando. Es el único caso donde además hay una luminaria, una luz de fondo. Y también uno de los primeros casos de esta nueva oleada ocurría en un lugar ancestral, telúrico y extraño, como es el Monte Abantos de Madrid. Vamos a hacer una cosa que pocas veces se ha hecho, que es incluso conectar con estos últimos testigos y quizá también, hablando entre ellos o hablando con ellos, logremos saber algo más, porque nuestra perspectiva tiene que ser a todas luces diferente, Javier. No es lo mismo hablar de estos casos, de estas apariciones, conjeturar, a haberlos visto, haber tenido esas presencias tremendas, terribles en ocasiones, con aspecto que no se parece nada al humano, sea lo que sea, y eso tiene que darle a uno una pátina especial para hablar. Vamos a conectar directamente con el familiar que amablemente, y volvemos a dar las gracias, se puso en contacto con nosotros. Ha ocurrido en varias ocasiones, Javier, y esto es curioso, una familia, un testigo, ve algo y directamente alguien de la familia se atreve a dar el paso. El propio testigo le da miedo. Una noche, 6 de abril, una figura en el arcén. Claro, ¿cómo vas a contar eso así a bote pronto? Pero siempre hay alguien, un ángel de la guarda en este caso, que dice, ¿por qué no llamamos al programa? Quizá puedan decirnos algo. Esto ha ocurrido con Evaristo, que es miembro de esa familia que hace tan poco tiempo tuvo una experiencia realmente terrorífica, y queremos saber más porque quizá tenga que ver con todo lo que va a pasar o puede pasar el 9 de junio, alerta OVNI 2012. Y luego, por supuesto, iremos dando todos los datos corresponsales e iremos animándoos, más si cabe, a que participéis en esta noche absolutamente mágica. Nos escucha ya Evaristo, creo. Evaristo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Evaristo, muchísimas gracias, como digo, porque sin ese nexo, sin esa persona que a veces está entre el caso y nosotros, todo esto sería imposible. Así que lo primero, gracias por toda la información. Encantado, hombre. Vamos a ver, ¿serías capaz de resumir, porque incluso en fragmentos llegamos a escuchar perfectamente narrado tu testimonio, pero yo creo que es un momento idóneo para que sepamos un poco más, una película de los hechos? Javier te escucha muy atentamente. ¿Qué ocurrió esa noche del 6 de abril? Bien, pues como comentabas antes, se trataban de dos matrimonios, entre los cuales está este familiar que me relata este acontecimiento, que vienen de regreso de pasar un día de campo en la zona del Parque Nacional de Monfragüe, y por la carretera que une las localidades de Torrejón el Rubio hacia Trujillo, eran ya las 11 de la noche, una noche oscura, lloviendo, con mal tiempo. Bueno, van circulando estos dos coches y van viendo a la distancia una especie de luminiscencia que en la distancia en principio no acaban de saber de qué se puede tratar, ¿no? Conforme se van acercando estos dos coches, van viendo como principalmente el familiar mío, que va en el segundo coche, descubre que el primer vehículo incluso hace una maniobra para esquivar esta figura que parece que se encuentra, bueno, en el mismo arcén de esa carretera estrecha. Y en este segundo coche que va mi familiar, bueno, pasan al lado de esta figura y, bueno, empiezan a descubrir una serie de detalles que le quedan pues bastante perplejos y sobre todo asustados, ¿no? detalles como que tiene una altura desproporcionada, entre 2 metros, 2 metros y medio, según me contaban. Detalles de que, bueno, parece que no tiene pies, parece que levita sobre el suelo. Y sobre todo, bueno, hay un momento muy preciso, que es cuando van paralelamente al lado de esta figura, que esta persona, este familiar, bueno, entre el miedo y la curiosidad, decide mirar el rostro a esta figura para ver si se trataba, bueno, pues de alguna persona o algo más parecido al humano, ¿no? En ese momento, bueno, pues va mirando ese rostro y bueno, cuál es su sorpresa, que no hay unos rasgos faciales que identificar en ese rostro, y le produce un auténtico pavor. Mientras van avanzando, incluso ese rostro se va girando a la misma vez que ella le va mirando, de forma que hay un cruce de mirada que como te vuelvo a decir, produce un auténtico terror en los que van en los vehículos, ¿no? Ya deciden avanzar con el miedo metido en el cuerpo y bueno, se llaman al teléfono móvil para ver un poco si de lo que han visto, ¿no? Si se trata de algo que todos han visto claramente como algo anormal, ¿no? Y bueno, efectivamente, todas las personas que van en estos vehículos, pues se encuentran que bueno, con una experiencia, entiendo yo, paranormal, en el sentido de que lo que ellos allí ven, pues entienden que es algo no humano, con la gran sorpresa, lógicamente, de encontrártelo en mitad de una carretera, ¿no? Evaristo, ¿les dio la impresión de algo físico rotundo o algo que era como una imagen? Al principio parecía físico. Sí me dan detalles de como de una silueta física, ¿no? Pero por la descripción siempre han deducido de que había algo no humano, sobre todo el tema de la altura, el tema que te comentaba de que no había rasgos faciales, ¿no? Esa luminiscencia que emitía, ¿no? Entonces siempre se han quedado con la sensación de que no coincidía con nada racional o nada humano, ¿no? ¿Y ellos cómo han somatizado todo esto, Evaristo? Han pasado unas semanas, ¿cómo lo han ido viviendo? Porque sé que alguno de los integrantes de uno de los dos vehículos ha llegado, no sé si a tener pesadillas, sueños, o a pasarlo bastante mal, ¿no? Efectivamente, sí. Ellos, a mí me consta de que, bueno, pues que se encuentran bastante angustiados. No deja de ser una experiencia fuera de lo racional, ¿no? Lo cual, como digo yo, está metido en la memoria y uno lo tiene que digerir. Y bueno, y han pasado los días, siguen pasando, yo he seguido hablando con ellos, y son temas que casi prefieren no recordar porque le produce miedo, nerviosismo, y todavía no han sido capaces de, como vulgarmente se dice, de sacarlo del cuerpo, ¿no? Evaristo, por recopilar un poco tu testimonio, estamos hablando, por tanto, de un cruce con una criatura, vamos a llamar así, alta, de más de 2 metros, que no tiene pies, que no tiene rostro, pero hay un detalle que me llama la atención de tu descripción. Dices que en un momento determinado hay un cruce de miradas. ¿Tenía ojos? No le llegan a detectar ningún rasgo facial. La descripción que me dan de esa cara, que no parece una cara humana, es como una sensación de algo transparente que emite luz, pero a la vez con una sensación de profundidad, ¿no? Lo cual le produce bastante terror, ¿no? Vamos a hacer una cosa, te pido, Evaristo, que continúes ahí, porque esta experiencia puede ser muy interesante y pocas veces realizada. Quiero que escuchemos a Rubén. Yo no sé si Rubén, escuchando a Evaristo, de pronto ha recordado cosas, ha sentido en silencio diciendo eso también me pasó a mí o tuve esa sensación, porque el caso de Rubén es también terrorífico. Tiene un elemento, y es que Rubén iba solo. Y ojo, amigos, esto es muy importante, estamos hablando de casos recientísimos, cuando muchas veces Javier y yo y otros compañeros del equipo hablamos de los casos cercanos con tripulantes, si es que son tripulantes de algo, que no lo sabemos, siempre nos referimos, por desgracia para nosotros, a casos antiguos, a casos como de los años 70, años 80, como mucho. Estar hablando de esto, que está pasando ahora, nos produce una particular emoción. Rubén estaba cerca de Sanlúcar de Barrameda hace apenas 3 meses y de repente se encontró con algo que también es como ese choque inesperado con, no sé si otro mundo, otra sensación, otra percepción. Rubén, buenas noches. Hola, buenas noches. Rubén, gracias de nuevo por atendernos, gracias por estar ahí y gracias por compartir con toda la audiencia de Milenio 3 en estas fechas previas al 9J algo tan importante. Yo no sé si escuchando Evaristo, que esto es una sensación curiosa, ¿verdad? Testigos de lo extraordinario, escuchándose unos a otros, y creo que es muy positivo. ¿Sientes algo paralelo a lo que contaba Evaristo en torno a sus familiares? Ese miedo, esa sensación, esa inquietud, ese entender que se está rompiendo la lógica, ¿también te pasó a ti? Desde luego pasa. Llegas a entender de que hay algo extraño, algo anormal que te ha ocurrido. Tienes una sensación de como, hostia, ¿qué está pasando aquí? ¿Estoy despierto? ¿Estoy dormido? Una sensación de no saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Al igual que él ha dicho, como él estaba comentando, cuando te ocurre una situación como la que a Evaristo y a otros tantos nos ha ocurrido, pasas de ver algo que en teoría es ciencia ficción a darle una definición, a tener algo ya con una definición previamente que tú personalmente puedes adjudicar, algo que ya te ha pasado, algo que sabe que está ahí. Rubén, ¿tú serías capaz de, como ha hecho Evaristo, contarnos en un fragmento, porque veo aquí a Javier Sierra tomando sus notas, qué te ocurrió, qué pasó delante del camino? La diferencia, como digo, es que tú ibas solo, no había vehículo, estabas con tu perro. Con mi perro, sí, con mi perro. La diferencia era que yo estaba con mi perro. Como ya os comenté, cuando llegaba yo a casa, que no había todavía nadie, estamos hablando cerca de las 10 de la noche, decidí a sacar el perro para que éste hiciera sus necesidades. Me fui hasta el final del camino donde vivo, y cuando esperaba que el perro corriera por el campo, que es cosa muy habitual en él, ¿no?, que le gusta correr, el perro no se movía, se quedaba completamente inmóvil, fijo con la mirada al final del camino. No quería hacer ningún gesto, no corría, no se movía para nada, ¿vale? Tras intentar varias veces de que el animal actuara, usamos un ruido entre el follaje, y nada, el perro se quedaba quieto, mirando hacia adelante, como diciendo, ¿qué ha sido eso? Pero yo no me muevo, ¿eh? Pasó unos segundos, vimos claramente como entre el follaje salía un ser de aspecto humanoide que cruzaba de izquierda a derecha el camino y se escondía junto a unos invernaderos. Al igual que comentaba Evaristo, este ser que yo pude ver, aproximadamente unos 2,5 metros de altura, de longitud, porque hablamos de que yo vi a este ser tumbado, prácticamente rozando el suelo, al igual que él también se fijó en que no tenía pies, yo vi perfectamente cómo este ser tenía piernas, pero como no tenía pies. Ahí tenemos un paralelismo curioso, ¿no?, entre ambos casos. Y la altura, Iker. La altura. Igual que tampoco juraría que no tenía manos. ¿Y rostro, Rubén? Yo no pude ver este ser completamente de frente, lo vi lateralmente, como pasando lateralmente, no le pude ver la cara de frente, por lo tanto no puedo afirmar de que tuviese o dejara de tener rostro. ¿Tenías la sensación de que estuviera vestido de alguna manera? ¿Llevaba algo que te llamase la atención? En ningún momento noté nada que podría asimilarse a prendas de vestir. Estaba completamente con una figura uniforme, así que noté de que esas pequeñas curvitas que todo el mundo tenemos en el cuerpo en un punto o en otro, este ser carecía de esas curvas, se diferenciaba claramente qué es lo que podía hacer la mano, la cabeza, el cuello, pero carecía de esa curvita que todo el mundo tenemos en la espalda o tenemos en los brazos, como si esto se estuviera hecho a base de... ¿Delgado o grueso? ¿Cómo lo definirías? Delgado, delgado. Completamente delgado. Él pasa delante de ti, cruza el camino, que no es la primera vez, por cierto, que en las tierras gaditanas ha habido algún caso. Me viene a la memoria el caso del doctor Rivera, terrorífico donde los haya, un hombre que iba en una motocicleta y que vio, describió algo muy parecido a lo que cuenta Rubén. En 1966 cruza el camino y él incluso intenta perseguir a la figura durante un tiempo hasta que le entra un miedo, un pavor total cuando se ve solo en el monte y entiende que lo que se ha cruzado en el camino, de aspecto, como digo, idéntico a lo que cuenta Rubén prácticamente, pues es algo extraordinario, fuera de lo lógico. En este caso, Rubén, esa figura fugazmente, parece que el caso de la familia de Evaristo es más tiempo de observación, el tuyo pasa más fugazmente, pero tiene un elemento curioso, diferenciador, y es que sí ves una luz después. Sí, efectivamente. Una vez que se pasa, yo mi primera impresión era acercarme a ver más de lo que había visto. Quería conocer más de lo que estaba viendo. Estoy acercando, veo que allá al final del camino, junto a la loma, aparece una pequeña luz que yo en principio confundí con el faro de una moto o algo así por el estilo, que empezó a coger altura. Tenía un color anaranjado, un fondo anaranjado quizá brillante, y empezó a coger altura y a apagar su brillo levemente. Más altura, menos brillo, más altura, menos brillo, hasta que tendió por desaparecer en el cielo. Curiosamente, Javier, el caso del doctor Rivera era idéntico también, otro objeto que desaparecía después de un cruce en un camino que nos puede parecer absurdo. Vamos a una cosa más, si os parece. Como un salto mortal sin red, tenemos otro testigo, y tenemos otro testigo que vivió, además otro de estos cruces en el camino, que yo no sé si tiene, Javier, y ahora me contarás, algo de simbólico esto, o sea, se nos cruza lo irreal o lo real incomprensible y pasa ante nosotros. Es Sergio, tuvo una experiencia por el lugar, que es Abantos, por la noche, estaba dentro de un vehículo que podemos tildar de terrorífica, y también ven estas figuras, y también vamos a ver ciertos paralelismos. Sergio, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Sergio, gracias, lo mismo que digo a Evaristo y le digo a Rubén, gracias, porque sin vosotros no existe nada de esto. Sin vosotros, sin vuestra participación y vuestra valentía, todo esto no tiene ningún sentido. Sois personas que habéis tenido la fortuna o la desgracia, según como se mire, de estar cerca de algo que no entendemos. Y te pido lo mismo, Sergio, es el final del mes de octubre, si no recuerdo mal, Monte Abantos, si puedes hacernos ese cliché, esa fotografía como han hecho tus compañeros. Pues era la madrugada exactamente del 11 al 12 de octubre, aproximadamente entre las 12 y media, una menos 20 de la madrugada, y yo estaba con mi pareja, y llegó la hora de que nos teníamos que ir a casa, y arranqué el coche. Era una noche despejada, había luna llena, así que la carretera se veía muy bien, pero puse las luces largas y las antinieblas del coche, empecé a ir dirección a mi domicilio, y a cosa de 100 metros de nada más arrancar el coche, vi un ser que saltó de entre la maleza y se quedó en la cuneta. Yo me quedé asustado porque pensaba que era un hombre o algo, pero ya me acerqué un poco más y aproximadamente a 5 metros del ser vi que tenía forma totalmente humana, la piel color gris ceniza aproximadamente, los ojos negros, muy negros, y emitían un destello. Tenía un pelo blanco que le llegaba, tenía pelos blancos que le llegaba por debajo de los hombros, y lo que más me llamó la atención, que de rodillas para abajo tenía como las patas de un caní. Una cosa absolutamente asombrosa, que incluso estuvimos por allí buscando, rebuscando, y este, como ha ocurrido, y además hay un paralelismo que va a ser muy interesante, que Javier está notando. Hay un momento en que esa cosa, lo que sea, se cruza y se tira por el barranco. Sí, saltó, cruzó la carretera, que tiene aproximadamente entre 2 metros y medio, o quizá un poco más de ancho, pero no tocó en ningún momento el asfalto, fue un salto, y lo que me llamó la atención también, que se quedó como tambaleándose, se acercó al borde del barranco y se dejó caer. Casos célebres como el de Vegas de Cori y tantos otros, pero hay una cosa que es curiosísima, Javier. Evaristo, caso de Torrejón el Rubio, familiar que nos hace llegar toda esta información, si no me equivoco, la figura, puedo estar equivocado, que ven, tiene también una especie de cabellera o de cabello largo. Sí, Evaristo. ¿Evaristo? Sí, efectivamente, Ike. Sí, ahí coincide con este último... Que parece una cosa muy absurda, ¿verdad? En un principio, una figura sin rostro y con cabello largo. Sí, sí, además recuerdo perfectamente esa descripción de un cabello largo, ¿no? Por debajo de los hombros, sí, sí. Es que, Javier, ¿cómo te quedas? Pues bastante perplejo. Sobre son todo, casos de los últimos 6 meses. Sí, sí. Sobre todo lo que me gustaría, por centrar todavía más el testimonio de Sergio, es si nos puedes describir, Sergio, la altura que tú le estimarías a ese en fin, a esa cosa que se cruzó contigo en la carretera, ¿cuál sería? Hombre, aproximadamente era como yo de alto, yo mido 1,95, era como yo de alto, quizá un poquito más, entre 1,95 y los 2 metros. Y además damos fe que Sergio es un hombre fuerte y altísimo, y que también Javier tenía ese rostro, porque junto a Carlos Largo pude estar con él allí en el lugar de los hechos, ese rostro de quien ha visto algo que... Yo no sé, Sergio, si también te reconoces en los otros testimonios, que descompone un poco, ¿no? Que no sabes cómo ubicar el tema, ¿no? No sabe lo que está pasando, piensas que puede ser alguien que te esté gastando una broma, pero cuando ya lo ves de cerca y ves que no es una broma exactamente, pues miedo da muchísimo miedo exactamente eso. Bueno, yo creo que con vuestros tres testimonios este equipo va a abrir vías de contacto, desde luego, con nuestros oyentes, por si hay nuevos aportes. Es que tiene que haber más gente que ha visto lo mismo, estoy seguro. Porque lo que yo no me esperaba esta noche, Iker, es que personas completamente distintas nos estén descubriendo y describiendo cosas tan parecidas, ¿no? Fíjate que cuando se ha hecho el esfuerzo de catalogar este tipo de apariciones y tratar de entenderlas, ya en los años 60 Jacques Vallée hizo la primera taxonomía, la primera clasificación de este tipo de apariciones, y hablaban de tres variantes. Una variante que sería seres de pequeña talla, de una altura inferior a la humana, luego seres de aspecto muy terrestre y altura normal, y los menos comunes, los que apenas aparecen en la casuística, digamos, de los investigadores, son lo que Vallée ya entonces llamaba los gigantes, ¿no? Estas criaturas de aspecto humano, pero de tamaño, en fin, muy superior a la media. ¿Y cómo te quedas con el detalle que me parece asombroso de la descripción absolutamente absurda, increíble, ilógica, fuera de esa cabellera que tú sabes que no es único caso? Desde luego. Una especie de cabellera que le da un aspecto como humano al tema, por debajo de los hombros, que se repite en el caso de Torrejón el Rubio, 6 de abril y 11 de octubre de Abantos. Sergio, estamos hablando contigo en una noche también de luna llena, hoy hay luna llena. Yo lo que quería preguntarte es si tú consideras, o si tú recuerdas haber visto algo, algún movimiento extraño en el cielo, alguna luz, algún destello, algo que te llamara la atención. Esa misma noche no, pero unas noches antes, también con mi pareja, vimos unas luces en el cielo. Estábamos en otro municipio y las vimos también en dirección a Abantos, que empezó como una luz muy fuerte, muy clara, era casi blanca, y se apagó de golpe, y luego de esa luz empezaron a salir pequeñas luces de diferentes colores y serpenteando se dirigieron a la cima de Abantos. Un lugar muy especial. Visitamos lugares muy especiales en este previo al 9J, en este programa donde vamos a contaros muchas cosas en torno a esa experiencia. Y creemos que la mejor forma de hacerlo es con la voz de los protagonistas de los casos más insólitos y que tienen una clave. Seguimos ahondando en todo esto, porque todo esto tiene que ver con la alerta OVNI también de alguna forma 2012. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Nos aproximamos a esta perspectiva apasionante del fenómeno OVNI, si es que es fenómeno OVNI lo que está en juego y lo que está detrás de todos estos fenómenos que no entendemos. Pero sí entendemos muy bien la forma de expresarse de nuestros amigos, sí entendemos su temor, su mezcla de sensaciones. Las entendemos porque en alguna ocasión las hemos vivido, no con humanoides, no sé si agradecerlo o no, sino con luminarias cerca del suelo en algunos lugares, y hemos sentido, lo digo claramente, un terror, en mi caso, como pocas veces. Y uno persigue estos temas, sin embargo, cuando se plantan ahí, en mitad de la soledad, en mitad de la noche, la perspectiva varía, y uno también es humano. Yo sé que Evaristo o ha vuelto o tenía previsto volver al lugar, que eso siempre es muy interesante. Hablamos del caso de Torrejón el Rubio, de las dos familias, del ser en mitad de la nada, tan típico, tan arquetípico. Evaristo, no sé si has vuelto al lugar, si conoces bien la zona y si hay algún elemento, alguna anomalía, algo que anotases allí que pudiese haber confundido a las familias. Me parece que no, ¿no? No, efectivamente. He estado allí en alguna ocasión y pasado este acontecimiento, y el sitio, bueno, pues tan normal como te lo puedas imaginar, ¿no? Es una zona, una dehesa de encina, una carretera comarcal, y bueno, yo no me he percatado de ninguna anomalía ni nada extraño relacionado con aquel día, ¿no? Con aquel acontecimiento. Sergio, caso Abantos, es un esfuerzo, yo lo sé, para vosotros volver al lugar de los hechos. Lo hemos efectuado ese viaje en fechas lejanas ya para observar toda la zona. Encontramos alguna huella más o menos curiosa. El lugar de los hechos, bien conocido por vosotros. ¿Tú crees que el día 9 de junio podíamos rondar por la zona concreta que solo vosotros conocéis, la zona del encuentro, por si acaso? ¿Os atrevéis a la experiencia? Sí, yo no tengo ningún problema, al revés. Estoy encantado de poder acudir al sitio y de alguna forma, bueno, colaborar con este tipo de fenómenos o acontecimientos. Sergio, caso Abantos, ¿tú qué opinas? Pues no habría ningún problema. Porque el hecho es, por lo menos, saber si vuelve a ocurrir algo en la zona, que de momento, que sepáis, Sergio, en tu caso, no ha vuelto a haber ningún tipo de aparición de esta figura, nada anómalo en todo este tiempo. Que yo sepa, no. Nada anómalo, la tranquilidad, solo ese día, esa visión tan terrorífica que nos has contado y, como decíamos también, la mezcla de sensaciones. Yo os pregunto a los tres, Sergio, Rubén, Evaristo. Empezamos por Rubén. ¿Os gustaría volver a ver a la figura? ¿Os gustaría estar en esa perspectiva de estar a pocos metros de una realidad tan desconocida? Iker, en mi caso, yo estoy deseando volver a ver la figura. ¿Por qué? Yo estoy, he salido incluso al encuentro, a buscarla. ¿Por qué? ¿Por qué nace de dentro esa especie como de anhelo, ¿no? Cuando es algo que da bastante miedo. Porque necesito saber algo más. Claro. Esa sensación de quedarse, esa impotencia de no saber qué te ha ocurrido, es quizá lo más molesto de haber vivido un caso cercano como estos. Sí, es lo más molesto, desde luego, es una de las cosas que hemos tenido ahí una especie de efecto. Estoy seguro que más de uno ha dado un brinco ahora mismo en la cama donde se encuentre, pero son cosas de la técnica. Nuestros compañeros y Julio Hernández a la cabeza se encargarán de resolverlo. Ha sido una especie de sonido que nos ha dejado aquí a todos con el alma en vilo. Y trasladamos la pregunta al propio Sergio. Sergio, tu caso, que es dramático por el aspecto, esa melena larga, esa especie de patas extrañas, ese cruzar errante. En tu caso, también tienes esa sensación como de que falta algo, un puzzle que nos han borrado en algún sitio, que no sabes por qué te ha pasado y qué era eso. Por una parte, sí. Por una parte, el saber qué era, siempre no, desde que me pasó, me ha estado rondando la cabeza, pero por otro lado, que no se volviese a repetir, tampoco me importaría. Claro. Creo que con Rubén ya hemos localizado de nuevo la conexión. Rubén, menudo susto que nos has dado, por cierto. Sí, ha habido algo raro en la línea y sí, se había perdido. Justo en ese instante. Sergio era muy rotundo, ¿no? Por un lado sí, pero por otro lado no. Tú, sin embargo, asegurabas que te falta algo, si no descubres un poco el motivo de esto, ¿no? Yo necesito saber quiénes son, de dónde vienen, si van a tener más visitas, qué hacen aquí, para qué. Y una de las preguntas que empiezo a hacerme, ¿quiénes somos? También, ¿no? Que va implicada en todo esto. Claro. Una cosa importante, y os lo pregunto a los tres, ¿creéis que esto que visteis, o en el caso de Evaristo, que su familia contempló en primera persona, tiene algo que ver con el tan traído y llevado fenómeno ovni que perseguimos? ¿Os da la impresión, después de estar cerca, tanto del testimonio como de las figuras, que tiene que ver con ovnis, o es algo ajeno a todo eso? Pues mira, yo desde mi punto de vista creo que sí, que hay una conexión. Por la descripción de este tipo de seres, que no son del tipo, vamos a decir, fantasmal o de otros sucesos trágicos, y la descripción que a mí me relata la encajaría más con un tema de seres alienígenas, ¿no? Algo de fuera de la Tierra. Sí, efectivamente. Rubén, ¿de acuerdo? De acuerdo completamente, yo pienso en que sí, de que esos seres no son de nuestro planeta, que vienen a visitarnos y por lo tanto tienen plena relación con el efecto ovni. Sergio. Yo no te podría decir porque, hombre, muchos extraterrestres no he visto. Por una parte puede que tenga algo que ver con lo de esto de los ovnis, pero por el otro lado puede ser otro tipo de cosa. Algo un poco oscuro también y que igual... Sí. Igualmente alejado de nosotros, ¿no? Quizás. Por lo menos en mi caso, para mi opinión, sí. Los otros dos testigos, eso lo tendrían que ver ellos. Evaristo, ¿tú crees que la familia, que ha sido muy amable y entendemos su temor, también se atreverá a acudir contigo al lugar, al 9J? Pues me atrevería a decirte con total seguridad que no. Que no, porque están invadidos de miedo. Y sigue el miedo, ¿eh? Sí, sigue el miedo. Yo, de hecho, soy una persona, bueno, que muchas veces he pensado, bueno, pues me podría pasar una experiencia de esta a mí, ¿no? Y por la atracción que tiene este tipo de fenómeno, pero viéndole las caras y viéndole cómo me lo contaban y sus sensaciones, a mí también me ha impactado personalmente. Pues de momento lo que podemos decir, y eso seguro que lo corroboran Sergio y Rubén, es que después del encuentro, ¿verdad, Sergio Dorado Rubén? La vida no ha ido a mal, imagino. No ha habido ninguna cosa así como trágica, no ha pasado nada. Porque muchas personas piensan que esto pueden ser señales, mal augurio, algo de ese tipo, ¿no? Sergio, no. Rubén, en vuestro caso, no sé cómo desde vuestro punto de vista, y esto es difícil, se puede animar a alguien que ahora tiene incluso mucho más miedo que vosotros, Sergio, Rubén, que es la familia de Evaristo. ¿Se les puede decir algo desde el punto de vista de quien ha visto este fenómeno? Hombre, no es un mal augurio, desde luego. No por ver un ser de estos se te va a caer el pelo o vas a perder los dedos de la mano. Es una experiencia más que vive, es algo más de conocimiento que te llena. Y como tanto otros conocimientos, yo creo que el conocimiento no destruye, sino crea. Y Sergio, ¿cómo se...? Desde tu punto de vista, y esto se ha hecho muy pocas veces, ¿cómo podríamos aconsejar a esos familiares que iban en dos vehículos y que vieron muy cerca ese ser de pelo largo y sin cara y que les espantó, como es normal? ¿Se puede llegar a decir algo, a aconsejar algo, o es muy complicado? Hombre, se puede aconsejar en decirles que ha sido una cosa que ha pasado, que no lo tengan en cuenta y que no pasa absolutamente nada, ni es un augurio, ni después de tener una visión de este tipo va a pasar nada malo en su vida. Se sueña... Yo les diría... Rubén. Que el temor parte de lo desconocido, y por lo tanto que se animen a que no sea desconocido, a conocerlo, claro, ¿vale? Claro. A comprenderlo, y una vez que lo pueda haber comprendido, quizá ya no tenga tanto temor. Evaristo nos contaba que uno de los familiares más jóvenes, por lógica, es que esto pasa, y si pasa, te ponen un umbral que es completamente diferente del resto de los mortales directamente, y solo lo entiende uno, y se sueña y se tienen pesadillas. Y yo os lo pregunto, Sergio, Rubén, ¿esto ocurre? Es decir, en los sueños, en la noche, ¿la imagen vívida de lo que viste y regresa a veces o no? Sí, yo he soñado con esa imagen e incluso... me he visto en circunstancias que no fueron las reales con esa imagen, me he visto quizá en un sueño con esa imagen en el salón de mi casa. Qué fuerte. Pero llego a ver que eso es simplemente un sueño, ¿no? Claro. No quiere decir nada más. Sí, pero que es tan impactante, ¿no? Que claro. Está intentando todavía asimilar, claro, todo lo que hemos tenido. Claro. Rubén, perdón, no, Sergio. No es pesadilla ni muchísimo menos. Ajá. Sergio, ¿en tu caso? También. Lo mismo, esa figura no se marcha, esto es muy curioso, ¿eh? Yo no... Y aparece de alguna forma en sueños... Aparece y hay veces que se repite todo lo que pasó, con la diferencia que se queda justamente de frente mirándome y de repente desaparece de golpe. Por lo tanto, entiendes perfectamente lo que este joven de la familia de Evaristo pues puede estar pasando ahora mismo, ¿no? Es muy lógico, muy normal que le pase eso. Pues Sergio, Rubén, Evaristo, yo os lo agradezco de todo corazón. No es habitual tener una charla tranquila, abierta, en la noche con tres personas que tienen que ver con estos fenómenos tan recientes además. Esperamos que esos operarios de la zona de los generadores próxima a Sanlúcar de Barrameda, si nos escuchan, que se pusieron en contacto con nosotros, pues también tengan... que yo lo entiendo, ¿no? Hay que ser muy valiente. Para hacer como Evaristo, Rubén y Sergio, sobre todo, hay que ser muy valiente. Pero estaría muy bien que nos lo contasen, porque ellos vieron dos seres idénticos a lo que estamos ahora casi radiografiando, los dos cercanos a estas grandes plantas de los generador, y emitían un sonido muy extraño y luego se marchaban o se difuminaban o se disolvían, poco menos. Es decir, ¿cuántas personas, y abrimos desde luego la línea de contacto, cuántas personas que tienen miedo y lo entendemos, y creo que ese miedo ha estado más cercano que nunca en esta entrevista, ese miedo que paraliza, cuántas personas en nuestro país, y no me voy fuera, simplemente en nuestro país, han tenido experiencias en la noche, en la carretera, idénticas o muy parecidas y no quieren contarlo. Yo creo que, como decía muy bien Rubén, un romper la lanza a favor del conocimiento es quitar hierro al asunto y comentarlo, porque esto seguramente simplemente el hecho de estar ahí, en ese punto concreto del camino y en ese momento, y le toca a uno y ya está, pero no tiene nada más, no se va a convertir la vida en un tormento. Hay que quitar esas tinieblas, ¿no? Y yo creo que Sergio y Rubén y Evaristo lo han hecho fenomenalmente, os han contado desde dentro. No los queríamos solo para repetir un caso, porque nos interesa mucho más la vertiente humana, cómo se vive después del caso. Yo os agradezco que el 9J, esa noche tan importante para todos, hagáis acto de presencia. Será un honor, porque yo sé que en diferentes puntos de España va a haber gente que siente exactamente lo mismo que vosotros, y quizá se animen más personas a desvelar el secreto. Por eso sois muy importantes en este momento. Sergio, Rubén, Evaristo, muchísimas gracias. Os espero el 9 de junio, noche inolvidable. Un fortísimo gracias abrazo para los tres. Por contar con nosotros. Gracias. Gracias a los tres. Gracias, Iker. Pues os confesaré, amigos, que sí, me siento bien, porque hay ahí personas que se visten por los pies, personas normales y corrientes, personas valientes que nos han contado su experiencia. Luego, evidentemente, la ignorancia siempre tiende a, bueno, a descartar todo esto, pero vosotros sois jueces propios, vosotros habéis escuchado las voces, vosotros habéis escuchado la forma de expresarse, vosotros habéis escuchado el respeto con el que cuentan su historia. Sin querer que nadie les crea ni les deje de creer. Es la eterna soledad del testigo de lo insólito. Y yo he entrevistado a personas como Sergio, como Rubén y como Evaristo a lo largo de los últimos 20 años. Son cientos las personas que he tenido delante y que me han transmitido esa sensación de estar ya en otro lugar, de pertenecer a otra naturaleza que yo no comprendo, que no toco, pero que ellos sí, porque han estado frente a ella, frente a la naturaleza quizá oculta, la que rige los designios de la vida, la que está ahí detrás, la tramoya de las cosas y que no entendemos. ¿Cómo entenderlo, no? Es como si a un pequeño insecto le preguntasen por el regirse de los astros. Los vería, los contemplaría, pero no sabe, no entiende. Ni siquiera su cerebro puede imaginar. Lo que no sabemos es si estas entidades tienen algún tipo de misión. Si se aparecen por algo, porque también parece absurdo, ¿no? Aparecerse para asustar a una familia normal y corriente cerca de Torrejón el Rubio, provincia de Cáceres, o unos muchachos en el Monte Abantos o en Sanlúcar de Barrameda, es extraño. Pero si vosotros, en alguna ocasión, un familiar, alguien, tenéis noticia de este tipo de casos, sobre todo de encuentros cercanos, nos interesa mucho abrir ese catálogo, porque nosotros lo que prometemos es investigar e incluso trazar paralelismos. Esas vías de contacto en el Facebook, en Twitter, La Nave del Misterio, y por supuesto todo vinculado, toda la información en ikerjimenez.com, comandada por Guillermo León. La base, el boletín físico y virtual de esta alerta 2012. Ha sido un placer. Reflexionemos, porque ahora de inmediato nos vamos a ver a corresponsales. Vamos a conectar con ellos y a que también nos trasladen sus anhelos, sus esperanzas. ¿Qué va a pasar, según ellos, en la noche del 9 de junio? Cadena Ser. Noche muy especial, noche de motores en marcha, noche de alerta ovni ya en el horizonte, noche de miles de amigos oteando los cielos, noche de perspectivas tecnológicas, porque la tecnología nos va a permitir hacer cosas que antes no eran ni soñadas. Y además vamos a ir con un poquito de nostalgia, ¿por qué no? La primera conexión la hacemos con nuestros compañeros en la cadena Ser de Vitoria. Allí nos esperan dos buenos amigos, Enrique Chazarra y Roberto Pérez, que yo no sé si me escuchan ya en esta especie de carrusel de lo insólito. Enrique, Roberto, buenas noches. Hola, Iker. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues me encanta teneros aquí, lo sabéis. Me encanta que seáis los que abráis el fuego de esta noche. Yo no sé si habéis podido escuchar alguno de los testimonios, pero estábamos hablando con tres personas que se habían encontrado no con luces, sino con figuras, personas absolutamente honestas que ni creían ni dejaban de creer en este tema, y que de pronto en mitad de la noche se encontraban con una especie de gigantes en Cáceres, en Abantos, provincia de Madrid, y en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Todo esto le da, y esto hablo de casos de hace en los últimos 5 meses, vamos. Hay como una reactivación. Enrique va a estar en un lugar muy concreto, Enrique Chazarra, un lugar, compañero, que has elegido, ¿por qué? Pues la verdad es que tú antes lo decías, ¿no? Por un poco de nostalgia, porque yo cuando me inicié en esto del mundo del misterio, resulta que pasé noches, te hablo hace ya 25 años o más, noches allí en alertas OVNI convocadas por ufólogos míticos, ¿no?, de Euskadi, y era una noche, una década, mejor dicho, en la década de los 80, donde en la zona del puerto, del alto del Puerto Herrera, y concretamente en el balcón de La Rioja, resulta que se daban bastantes avistamientos de luces extrañas e incluso visión de algunos humanoides. Estos días, con motivo de esta alerta OVNI del 9J, estoy recopilando información para, digamos, ir mostrándola en Twitter y en las redes sociales. ¿También seres en la zona? Sí, donde, digamos, voy a mostrar pues eso, noticias de prensa de la época, qué informes bueno. OVNI. Y en algunos de esos informes, sorprendentemente, ya los había olvidado, además son informes del mítico grupo GRUE, hombre, que recordarás. Hombre, grupo de con Ricardo Campo Antoñanzas en la cabeza. Ufológico de Euskadi, donde se habla de cómo en el alto del puerto de Herrera, donde está el repetidor, pues en más de una ocasión, digamos, los asistentes a alertas OVNI tuvieron que salir despavoridos y huyendo por la visión de una serie de humanoides extraños tras ver luces en el cielo, ¿no? Vamos a ver, Enrique, vamos a ver. Me estás contando que en el Alto de Herrera, que yo he estado, y Roberto Pérez también ha estado, porque, bueno, en fin, tenemos un lazo familiar absolutamente... Bueno, en realidad somos como hermanos, ¿no? Pero somos primos y conocimos el tema OVNI exactamente al mismo tiempo, aunque yo más bien por su culpa, y ahora contaremos algo de eso. Pero que estuvimos en la zona del puerto de Herrera y nos hablaban, claro, nosotros éramos unos niños de 14 años prácticamente, y nos hablaban de esa mítica. Y tú me quieres decir, Enrique, que esto sí. Yo no lo sabía, que eras revisando los archivos, que eso lo haces como nadie, resulta que hay casos donde los que estaban allí a nivel ufológico vieron algo y salieron corriendo. Efectivamente, y concretamente ya te digo, en la zona del repetidor está el balcón de La Rioja, digamos que es el punto del mirador donde se avista toda la zona de La Rioja alavesa y que está limítrofe con la montaña alavesa, pero lo que es en el repetidor, muy cercano a este punto, hay informes de la época, además esos informes típicos de la ufología de los años 80, ¿no?, que son cuestionarios extensos y bien detallados donde se detallan todo tipo de puntos de vista y de condicionantes, donde se habla de eso, ¿no?, de avistar humanoides y de salir despavoridos de esa zona, y salen los nombres y apellidos, ¿no?, de estos testigos. Qué emocionante, qué bueno. Roberto, ¿tú dónde vas a estar, compañero? Hola, buenas tardes, Iker. Pues nosotros estaremos en la carretera en la 6210, en el caserío de Usón, ya en ruinas. Me estás hablando de una zona que tú y yo conocemos bien, y una zona que no solo tiene avistamientos y tiene cosas, sino que también tiene la historia, y tú y yo la conocemos bien, repito, de apariciones, vamos a llamarlo, de figuras extrañas también, un poco animaloides, quizás, se hablaba de la leyenda de un perro negro, pero que contaba con testimonios, más o menos en todo ese entorno de los pueblos falces Lerín, ¿verdad? Sí, efectivamente, es una carretera mítica. Además, no olvidemos que hay un asentamiento romano, descubierto hace muy poco tiempo, en el margen de la derecha, la misma carretera. También tenemos al lado del cementerio gente que ha visionado algo parecido a la Santa Compaña, que se va perdiendo, sale del cementerio y se va perdiendo a través de los pinos. Tenemos un seguimiento de varios objetos a un autobús durante y casos recientes, ¿verdad, Roberto? Sí, casos recientes que estamos investigando, pero es una carretera, la verdad es que pasan ciertas cosas un tanto extrañas, ¿no?, anecdóticas, ¿no? Incluso hace poco hablábamos con un pastor que llevaba sus ovejas, y el cual en el trayecto de esa carretera hay sitios por donde las ovejas no quieren pasar y hacen como si las ovejas agrupadas se separaran en dos tramos diferentes para de alguna forma separarse de ese camino, ¿no? Sí, lo que algún experto hablaba de lugares depresivos, lugares relajantes, creo que era. Luego nos lo contará Jerez Pérez Campos, pero sí, había hasta una especie como de plantilla, ¿no? Que algunos estudiosos afirman que hay tipos de lugares que los animales rehuyen de ellos constantemente. Es curioso porque además, Roberto, yo te recuerdo en una conexión realmente nervioso, porque había habido testigos que estuvieron a punto, esta es la zona donde va a estar Roberto Rivera Navarra, que claro, que es un clásico de la ufología española, a punto, Roberto, si no me equivoco, de capturar un ovni, de fotografiarlo, de estar a punto de fotografiarlo, pero que no lo consiguieron al final, pero que se plantó poco menos que delante de sus coches, ¿no? Bueno, fue curioso, sí, fue un avistamiento que tuvieron importante, y además es que curiosamente, con las máquinas preparadas, porque siempre son muy metódicos en ese sentido, con los cassettes preparados, con todo el equipo preparado, y ni las cámaras funcionaban, ni los equipos funcionaban, y curiosamente, después de que vieron ese avistamiento, las máquinas de fotos empezaron a funcionar, empezaron a disparar, empezaron a todo, y estaban tal como estaban al principio. Gente honesta, o sea, gente absolutamente fiable. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Son gente fiable, honesta y gente además que no cree. Ya. Una cosa importante, Enrique. ¿Qué podemos decir a la gente que se vaya a unir, por ejemplo, que quieran desde diferentes zonas acudir al puerto de Herrera o a esa zona del caserío de Usón entre Falces y Lerín? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué hay que acudir? ¿Por qué invitamos a una alerta OVNI? ¿Qué les podemos decir? Hombre, estos días, digamos, la gente que te pregunta un poco, ¿no? Esto de la alerta OVNI, ¿no? ¿A qué se debe, digamos, ese nombre tan, igual, estrambótico, tan llamativo, ¿no? Porque todavía hay gente que piensa que esto de las alertas OVNI, pues que tenemos cita previa con el mundo extraterrestre y que estamos convencidos de que esa fecha va a ocurrir algo. Yo creo que al final lo que se trata es un encuentro de gente motivada por el misterio, incluso por la astronomía. En ese aspecto, por ejemplo, aquí en Vitoria, estoy intentando hacer gestiones con sociedades o con clubes astronómicos para que esa noche, digamos, aporten un toque científico y nos digan qué estamos viendo, ¿no? En los cielos del balcón de La Rioja. Entonces, al final, desde mi punto de vista, ya sabes que mi postura en estos temas es bastante escéptica, es, digamos, pasar una noche entretenida entre amigos que nos gusta el misterio y, bueno, y otear los cielos y todo aquello que se pueda ver que tenga una explicación lógica, pues bueno, bienvenida sea, pero bueno, quién sabe, ¿no? Yo recuerdo la última alerta que se hizo en el 2004, cuando ya se acababa la convocatoria, aquel, digamos, objeto que nos sobrecogió a todos y que resulta que al final era un satélite. Pero bueno, en esos momentos cuando lo estábamos avistando, para nosotros era un ovni, ¿no? Un objeto, claro, volante no identificado. Y esa sensación de ser testigo de digamos, de ese avistamiento, pues muchas veces te recuerda a tantas personas que has entrevistado cuando se han enfrentado, pues, a un hecho en el cielo inexplicado. A mí me ha pasado ahora, fíjate, Roberto, Enrique, y podéis intervenir en cualquier momento, teniendo estos tres testigos, no de luces, sino de individuos, ¿no? Hacía mucho tiempo que no se daban casos de lo que diríamos humanoides, y son casos que se han dado en España en los últimos tiempos, y es como si esto fuese todo un teatro raro, un teatro que nos motiva, que nos engancha por algo, porque ha habido muchas personas que se han desenganchado del tema OVNI, que queriendo precisamente una constatación científica del fenómeno, se dan cuenta de que el fenómeno huye de ellos y es irreproducible, y no se puede atrapar, y entonces mucha gente acaba con el desencanto, quizá porque la perspectiva no es la correcta, porque los ovnis me parece a mí que en el laboratorio no los vamos a meter nunca, ¿no? Sin embargo, hay algo que me gustaría que me contaseis a nivel personal, ¿no? Algo que motiva, algo que engancha, algo que pueden escuchar ahora mismo cientos de miles de amigos y que sientan, ¿no? Que merece la pena quizá pasar una noche, Roberto, Enrique, Roberto, por ejemplo, te pregunto a ti, sé que sabes de esto bien, una noche fuera de lo ordinario, ¿no? Estamos todos con la crisis, con los problemas, con un sinfín de cuestiones que nos abordan, ¿no? Dentro de lo ordinario, y de repente, esa noche del 9J, tenemos la posibilidad de soñar, de volver a ser niños un poco, de mirar a las estrellas, que nadie mira a las estrellas, de sentirnos en conexión con la madre naturaleza. Todo eso es tan importante como los ovnis, quizá, ¿no? Aunque los ovnis nos proporcionan esa posibilidad. Sí, por supuesto, es algo fuera de lo habitual, ¿no? Yo creo que la rutina genera rutina, ¿no? Y yo creo que esto es una especie de elevación de la persona, ¿no? De sentirse un poco entre detective, niño, y hacerse esas preguntas que siempre nos preguntamos, pero con un poco de sentido, cuando ves que mucha gente que está a tu alrededor está con esa misma incertidumbre, ¿no? Que yo creo que en realidad es lo interesante y es lo que nos une, ¿no? Y yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Yo voy a contar una pequeña anécdota que quizá mucha gente no conozca, pero que es parte de nuestra historia y que ocurrió muchos años atrás. Ocurrió a final de los 70, y como era el caldo de cultivo, lo que es increíble es que Enrique Chazarra, Roberto y yo no nos hubiésemos conocido, no hubiésemos coincidido en aquella época, en los 80 en Vitoria, de alguna forma, porque había como una especie de extraña emoción que yo sé que fue muy propia de nuestra tierra, ¿no? Fue propia de Álava, del País Vasco, por eso tenemos una vigilancia especial. Se hablaba de los ovnis en la prensa, y recuerdo perfectamente el hecho, y lo voy a decir claramente, no, es la realidad, de ir a ver ovnis, es decir, sin saber lo que eran los ovnis, que era mi caso, siendo un niño, la familia entera en procesión, de alguna manera, yendo a las campas de diferentes lugares. ¿Para qué? Pues porque se hablaba en los medios de los ovnis y había gente honesta que hablaba de los ovnis como una cosa habitual. Luego todo eso se perdió. Y Roberto y yo, siendo niños, estábamos en toda esa historia y recordamos vivamente cómo se veían algunas cosas. Claro, esas cosas luego han sido importantes en nuestra trayectoria, ¿no? En nuestra forma de ver la vida. Pero, ¿qué tiempos más curiosos? ¿En qué momento más curioso? Y también irrepetible, ¿no? Justo en esas fechas. Parece increíble, y mucha gente me lo ha preguntado, Roberto, pero es cierto que Bicicleta en Ristre, tú lo puedes contar, que si lo cuento yo muchos no me van a creer, acudiendo a visitar caseríos, a preguntar por los ovnis, a gastarnos todo lo que teníamos en saber algo que parecía imposible para el resto. Y a mí me parece una historia muy hermosa, muy real, muy auténtica, que tú y yo hemos vivido. ¿Y que sabes por qué la cuento? Porque quizá muchos niños y muchas personas que el día 9 de junio del 2012 vengan a este evento, quizá muchos lo tomen por ahí, ¿no? Y tengan una afición distinta. Nosotros lo hemos vivido así, no estoy mintiendo, ¿verdad? No, por supuesto. Además es que yo creo que se crea un vínculo muy especial, ¿no? Cuando dos personas intentan profundizar en algo que es totalmente desconocido, que hay muy pocas, que hay muchísimas incógnitas, ¿no? Y que intentas descubrir una verdad, ¿no? Yo creo que ahí se une la ilusión, se une la profundidad de las cosas, no la superficialidad de como la gente trata hoy en día muchas cosas, ¿no? Con esa superficialidad y esa frialdad, ¿no? Sino nos encontramos también con mucha gente que nos contaba ciertas cosas que nos quedamos súper sorprendidos y nos imaginábamos cómo podía ser lo que aquella persona había vivido, ¿no? Y tú y yo hicimos alertas ovni en muy diferentes lugares. Bueno. Tu casa incluida. Exactamente. Es que hay que contarlo, o sea, es la alerta ovni, es la verdad. Yo me acuerdo que cobraba la paga, por decirlo de alguna forma, porque entonces no iba a trabajar ni nada, estaba estudiando, y me acuerdo que yo lo que hacía era... Iker, vamos a comprarnos linternas, sí, nos compramos las linternas, nos compramos unas Coca-Colas, nos cogíamos las bicicletas, un plástico, que no me acordaré, que tenía 4 metros el plástico, desenrollado, y nos tapábamos y hacíamos unos nudos entre árbol y árbol, y allá nos quedábamos mirando las estrellas, perplejos, y nos sentíamos, yo creo que mucho más humanos y mucho más empequeñecidos de ver aquella riqueza natural que había alrededor de las estrellas del universo, con aquellos libros que nos comprábamos para verificar lo que estábamos viendo y qué estrellas eran, qué constelaciones. Curioso, ¿eh? Muy curioso. Ese es mi primo, el hombre que me metió en el mundo de los ovnis, ni más ni menos, y a mí me gusta mucho escucharle porque nos ha unido esa emoción, ¿no? Esa especie de visión de la vida absolutamente quijotesca y a la contra. Pero, ¿por qué lo cuento? No por contar batallitas, ¿no? Que eso es nuestra vida, sino porque yo sé que algún chico, algún niño, alguna niña, en algún lugar, le puede servir. Le puede valer, puede no sentirse tan sola o tan solo, porque también ocurre. Iniciar el camino en solitario no es fácil, ¿verdad, Enrique? Y estar ahí trabajando y sacando los casos, casi nadie lo entiende. Es que además, ahora que comentaba Roberto el tema de las linternas, me está viendo la memoria recuerdos de Alta Sony en el Balcón de la Rioja, ¿no? En aquellos años míticos finales de los 80, cómo había ufólogos que, bueno, dentro de su investigación de campo totalmente objetiva y totalmente convencidos de la existencia del fenómeno ovni, con las linternas en el Balcón de la Rioja invocaban a los seres extraterrestres, porque estaban convencidos, ¿no?, de que esa invocación iba a resultar positiva, iban a aparecer, o por lo menos iban a dar muestra, ¿no?, de, digamos, de alguna estela o un rastro de luz en el firmamento, y a pesar de ese toque científico que se le quería dar al fenómeno, digamos, caían, ¿no?, en esta puesta en escena, que, bueno, uno como jovencito que era incrédulo o inocente, no sé cuál sería la palabra, pues se queda sorprendido, ¿no?, de ver si van a tener razón y van a aparecer aquí seres, claro, de otros mundos. Y eso es muy interesante, Enrique, porque estás describiendo magníficamente la emoción, lo que se vive, hasta el más racional deja de ser racional cuando está en la noche, cuando está bajo las estrellas y cuando cree en un sueño, ¿no? Y nuestra idea, seamos fantasiosos o no, es trasladar este sueño a la mayor cantidad de personas posibles. Yo solo os digo que habrá vigilantes del cielo en los 5 continentes. Nos están llegando comunicaciones de los lugares más increíbles que os podéis imaginar. Ya no solo, como hemos dicho, las pampas de Nazca, todos los países de América, países de Asia, China, Oceanía. Habrá gente con Enrique y con Roberto unidos por algo, gente que nunca se va a conocer, gente que jamás se va a conocer, va a estar unida en un mismo latido. Y yo creo que por eso es bonito recordar algunas cosas auténticamente vividas, ¿no? Y que nos han dado la experiencia para hacer esta locura, porque También hay locura en la alerta OVNI, no se puede ver solo desde el punto de vista científico, hay mucha emoción. Y la emoción la pondrán desde el balcón de La Rioja, Enrique Chazarra, y nosotros en ikerjimenez.com iremos dando todos los datos y la dará en las inmediaciones del caserío de Usón, ya en ruinas, decía mi primo Roberto Pérez, cerca de Falces y Lerín, donde tantas vivencias hemos tenido. Ha sido un placer y yo estoy muy orgulloso de que participéis en la alerta, por algo abrís el fuego, por algo sois los primeros corresponsales que nos contáis un poco por qué. Y el por qué muchas veces va más allá de la fotografía de un ovni, que si hay fotografía la podremos enviar en cualquier momento, ¿no? Con cualquier móvil, todos interconectados. No, hay emoción. Y yo he conocido a estos hombres que ahora hablan siendo prácticamente niños y esa emoción continúa. Y eso sí que es un milagro. Roberto, Enrique, gracias. El 9J, nos vemos. Un abrazo y gracias por estar ahí siempre. Gracias a vosotros. Un abrazo a vosotros, Iker. Venga, un abrazo. Milenio 3. Iker Jiménez, Cadena Ser. Noche de emociones y noche de amigos, en este caso, imaginaos, ¿no? Hablar de un familiar tan querido para mí, pero es que además hemos pasado, si un día, os prometo que con mi primo contaremos historias del abuelo Cebolleta de cuando investigábamos los ovnis en Vitoria. Aún tenemos los archivos, ¿eh? Aún tenemos las fichas. Algunas de ellas las podéis ver en ikerjimenez.com. Fichas del año 84, o sea, yo tenía 11 años. Y catalogábamos los casos que conocíamos y los que nos iban contando. En fin, algo realmente fuera de lo normal, sí. Para bien o para mal, eso ya lo ponéis vosotros. Nosotros ahora vamos a alguien que está haciendo un trabajo impresionante. Es Joaquín Abenza. Alguien que es que, en fin, yo ya me lo imaginaba. Pero es que en Murcia está montando tal tinglado. Claro, él tiene experiencia en ello. Él dirige El Último Peldaño, el programa decano del misterio en Murcia. Y él estuvo en la primera alerta OVNI, que luego conoceremos con Javier Pérez Campos algunas cosas de la primera alerta OVNI. Él estuvo en la primera, año 79, creo que nunca lo olvidará. Y es decirle a Joaquín Abenza, oye Joaquín, te unes y no hay ni que esperar un minuto. La respuesta es sí. Y la respuesta es sí en alguien que lleva mucho más de media vida buscando una respuesta. ¿Qué tendrá el fenómeno OVNI que hace que sigamos haciendo estas locuras? Yo no lo sé, Joaquín Abenza, compañero. Yo no sé si tú has tenido la respuesta ya después de tanto tiempo. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Pues no, no la he tenido y precisamente yo creo que ahora la tengo todavía más lejos. Conforme pasan los años, conforme vamos aprendiendo más, vamos entrevistando a más testigos, vamos intentando poner un poco de cordura en todos estos misterios, pues resulta que nos damos cuenta de la complejidad, de la dificultad, de lo extraño de todo esto y cada vez, como tú bien decías antes, te das más cuenta de que jamás los tendremos en un laboratorio, jamás los tendremos en un tubo de ensayo, jamás podremos llegar a ellos por esa ciencia convencional y que seguramente si llegamos a ellos hará falta pues un paradigma completamente nuevo, claro. Quizá enfocarlo de otra manera y por eso hace que estemos cada vez más desconcertados. Fíjate, Joaquín, que precisamente la semana pasada salía esa noticia a la luz que me parece impresionante de modificación de hechos del pasado a través del presente, de alguna forma, o sea, llegar a acceder mediante la física cuántica a capas de lo que ya ha ocurrido. Y somos humildes humanos en la frontera de algo muy gordo, yo creo. Y claro, quizá estos seres nos tienen mucha ventaja. Hemos hablado de seres pues muy parecidos a los que tú has investigado, por ejemplo, en Sangonera la Verde, y que hemos tenido cuatro casos bien complejos de octubre a abril, y yo creo que eso, de verdad, y creo que no me equivoco, Joaquín, es algo muy inusual. Los casos de humanoides en los últimos 30 años se cuentan con los dedos de una mano, y ahora han ocurrido cuatro y hemos podido tener a esos testigos hablando, y todos con un gran temor. Yo, fíjate, primero quiero que me cuentes dónde vas a estar, Joaquín, y por qué, y ahora hablamos un poco del dispositivo único, que yo creo que en ese aspecto la región de Murcia va a ser privilegiada. Bueno, pues cuando me lanzaste la noticia y me ilusionaste, porque la verdad es que era como recordar, como tú bien dices, aquella primera alerta OVNI con Antonio José Ales en 1979, que ha llovido mucho o poco, según queramos verlo, pero el tiempo ha pasado. Pues yo empecé a pensar en los lugares emblemáticos de la región y bueno, pues en primer lugar pensé en Sangonera, donde se vio aquel gigante famoso, pero dado que hoy ahí pues se encuentra muy próximo a ese lugar, pues viviendas, urbanizaciones, donde probablemente molestaríamos a los vecinos, pues opté por una segunda opción, que era el desierto de los Rodeos, un desierto donde hace también 30 y tantos años pues encontró esa famosa huella o esas famosas huellas de Ceutí, la famosa huella de Ceutí, donde bueno, pues unas 7 extrañas huellas aparecieron en medio de un montón de avistamientos, de casos raros de desaparición de animales, y todo eso le hace que sea un lugar verdaderamente especial y misterioso. Al mismo tiempo sigue estando igual que estaba hace más de 30 años y eso hace que podamos sentir lo que sintieron los que en ese momento pues descubrieron aquellas huellas y vivieron también algunos de los casos más curiosos que allí se dieron de un lugar. Joaquín Lavenza, yo creo que es una de las primeras personas que me he entrevistado para la radio en su programa El Último Peldaño, tiene una característica que a mí me llama mucho la atención y es que es capaz de adaptarse perfectamente a las nuevas tecnologías. Él hacía, y lo hemos conocido, los boletines grapados de distribución limitada, el CIFE, esa ufología que intentaba comunicarse con los demás como gritando una gran verdad. Cuando han llegado los mundos digitales, se ha incorporado de los primeros y ahora, Joaquín, sé que estás montando una auténtica subestructura en toda la región de Murcia, y yo creo que me cuentes un poco porque es el ejemplo de alguien que no solo se va a quedar en el lugar, en ese desierto de Rodeos en Ceutí, para que la gente de la región de Murcia acuda si quiere, si lo desea, para conocer a Joaquín, para estar allí, para observar el cielo, sino que tú has trazado tus propios tentáculos y va a haber varios grupos de corresponsales interconectados contigo. Pues sí, es que quizá un poco por seguir esa experiencia que desde hace 21 años hacemos en el programa El Último Peldaño, pues hemos intentado que no nos quedemos en un solo sitio. Sabemos que cuando aparece algo extraño en el cielo, lo que merece la pena es hacer un rastreo, un seguimiento con varios grupos, incluso se puede llegar hasta triangular, incluso calcular alturas, todo eso siempre y cuando tengamos datos de diferentes lugares. Entonces lo que hemos intentado es que haya la mayor cantidad posible de grupos repartidos por toda la región de Murcia. De momento lo estamos consiguiendo, ya hay 12 grupos, yo creo que están bastante bien o uniformemente repartidos, pues desde Cartagena hasta Yecla, moviéndose a lo largo de toda la geografía, de manera que vamos a estar interconectados, como tú bien dices, por tecnologías digitales, a través de internet, a través de teléfonos móviles y demás, para que en el caso de que suceda algo, en el caso de que aparezca alguna luz, como otras veces ha sucedido, podamos hacer ese seguimiento, ese rastreo, de la manera pues lo más perfecta posible y dar pues la mayor cantidad posible de información en cuanto al movimiento y evoluciones de lo que pueda pasar. Y luego además, con Diego Marañón y con Javier Pérez Campos, vamos a recordar algunas alertas míticas y por supuesto tú sales ahí. Y yo te pregunto, Joaquín, ¿ha habido algún susto? ¿Ha habido algún momento en alguna de las alertas OVNI que tú has efectuado, desde las primeras de Alés hasta al mando del Último Peldaño, que te hayas llevado de verdad un susto, que creéis que ha pasado algo realmente extraordinario? Pues mira, extraordinario ha pasado, es decir, sí que se han visto objetos que no hemos podido identificar, a pesar de tener pues todo el despliegue, de estar totalmente al tanto de los satélites que estaban en ese momento moviéndose por el firmamento, de conocer, por tener pues incluso meteorólogos en el programa para poder identificar eso. Se han dado casos que no hemos sido capaces de explicar, porque casos de luces en el cielo, no de aterrizaje ni muchísimo menos, ni de humanoides. Lo que sí sucedió fue una cosa muy curiosa, creo que fue hace un par de años, que pues grandes ufólogos muy, muy avezados que se encontraban en la unidad móvil que estaba en lo alto de una montaña, pues se llevaron un susto realmente mayúsculo cuando vieron aparecer una cosa muy rara en el cielo que casi, pues bueno, si ya no dieron paso, les dejó muy perplejos, y poco a poco esa perplejidad se fue convirtiendo pues en hilaridad, porque se trataba de la luna, que se estaba abriendo camino entre unas nubes muy cerradas, y fíjate, ufólogos de más de 30 años de experiencia y gente muy, muy formada, se volvieron como los testigos más... Qué bueno. Bueno, yo creo que más sorprendidos cuando la luna apareció de una manera muy rara. Eso nos quiere decir que hay que llevar mucho cuidado con todo lo que nos cuentan de ovnis, porque si alguien que tiene esa capacidad, que además está esperando ver algo, se queda así, imagínate qué le puede ocurrir a una persona que no se lo espera y que además no le importa nada todo esto de los ovnis. Joaquín, un consejo para la gente que acuda, por ejemplo, al desierto de los Rodeos, como cualquier otro lugar en cualquier parte del mundo y de España, en esta alerta ovni del 9 de junio de 2012. Un consejo útil. Yo no sé si en cuanto a la mentalidad que hay que llevar, o incluso también, por qué no decirlo, al aparataje que se podía aportar a esa gran a ese gran despliegue que tú has montado allí en Murcia, algo que sea clave, crees tú, para esas personas que sobre todo van a vivir su primera alerta OVNI. Pues hombre, yo creo que lo más importante es ir con la mente muy abierta. Es decir, ahí no se va a esperar que venga nada, pero si viene, pues tenemos que estar muy, muy con los ojos abiertos y muy preparados para poder captar la mayor cantidad posible de información, de datos, ser muy objetivos, intentar ser fríos. Y luego lo que yo haría, pues es tampoco ir con un equipo excesivamente... A veces la gente la ve que aparece con telescopios y con cosas, sí. Pero bueno, es que eso no sirve para nada. Si aparece una luz moviéndose el telescopio, no hay manera de orientarlo. Lo mejor es, pues, a simple vista y como mucho, unos prismáticos de la mayor resolución posible y sobre todo que estén muy aptos para la noche, que tengan una gran luminosidad para que puedan percibir cualquier pequeño punto que se mueva por el cielo. Y por supuesto, como tú lo decías antes, tener alma de niño, eso es fundamental. Yo cada vez que hago una alerta OVNI rejuvenezco un montón de años, por eso las hago, porque ya voy siendo mayor y me viene muy bien esta cura de... Me has pillado el truco, Joaquín. Claro, claro. Y eso es lo que a mí me hace cuando se acaba y en vez de estar cansado estoy pues mucho más joven. Eso yo creo que es lo más importante. La energía de estar en contacto miles de corazones, ¿no? Eso es brutal. Joaquín, como siempre, para nosotros es un honor, tú lo sabes, un lujo. Alguien que fue corresponsal ya del CIFE en la alerta OVNI, aquella de atención, atención, al Antonio José Ales, 14 de agosto 79, la primera gran alerta. Ahí estaba Joaquín. Y yo creo que no hay que decir nada más, ¿no? En el 79 estaba Joaquín y en el 2012 está Joaquín. Eso significa que el fenómeno OVNI es mucho más importante de lo que creemos, ¿no? Y ojalá que podamos estar muchos años porque se da yo creo que fundamentalmente pues un indicador de que no hemos perdido esa capacidad de sorprendernos y sobre todo esa gana de ser niño. Yo creo que cuando se pierde la gana de ser niño es cuando se empieza de verdad a ser un anciano, ni siquiera se pasa por la madurez. Yo creo que hay que seguir teniendo esos ojos abiertos, esa ilusión que tú contabas antes con tus 14 años. Yo es que en el momento que empiece la sintonía del programa, como cada vez que lo hacemos en nuestro programa, pues casi que claro, me pongo pantalones cortos y todo empieza a ser de nuevo pues esa infancia. Pero ojo, nunca perdemos la serenidad, el rigor y por supuesto nunca perdemos la cabeza, y que cuando no hay nada que ver y no hay nada que decir, pues se dice también claramente. Claro, es decir, que no sí. Son ni todo lo que reluce, afortunadamente. Y además mucha gente conocerá el cielo y parajes increíbles que estaban mucho más cerca de lo que ellos pensaban, como ese paraje de Los Rodeos donde ocurrió algo muy extraño hace más de 30 años y que no ha cambiado prácticamente nada. Ahí estará un símbolo de esta alerta OVNI. El maestro Joaquín Amenza. Gracias, amigo. Gracias, Iker. Buenas noches. Y seguimos saludando amigos, seguimos planteando cuestiones en Facebook, ya lo sabéis, La Nave del Misterio, en Twitter también, en ikergimenez.com y, por supuesto, el evento central, nuestra sede central de datos, donde estará todo el equipo, que será emitido por cadenaser.com y por ikergimenez.com. Yo creo que tenemos la oportunidad única de hacer un evento multimedia como nunca se ha efectuado. Y habrá muchos testigos, muchas personas, una entremezcla realmente maravillosa de gentes que dejaron de hacer lo lógico y se pusieron a hacer lo mágico. Vamos con Gonzalo Pérez Sarró, que desde algún punto de la Extremadura mágica nos espera. Y Extremadura es noticia, porque ya lo habéis visto, cerca de Trujillo, esa población con tanta historia y tan bella, por cierto, dirección Torrejón el Rubio, dos familias o una familia vertebrada o dividida en dos coches se encuentra con lo insólito, con un humanoide gigantesco. O sea, que algo está pasando. Pues muy cerca estará nuestro amigo Gonzalo Pérez Arro. Gonzalo, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Iker. Gonzalo, tú vas a elegir un sitio muy concreto y además me dabas la precisión y me pedías que lo dijésemos. Zona de los Mármoles, cerca de Boonal de Ibor. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué esa precisión? Porque quizás sí, la gente de la zona comprenda que es un lugar muy especial, ¿no? Bueno, pues sí. Los Mármoles se le llama a unas ruinas, unos restos romanos del siglo II después de Cristo. Estos restos pertenecían a la población de Talavera la Vieja, o Talaverilla, como se la conocía aquí en la zona. Con la creación del pantano de Valdecañas, este pueblo se inundó, pero antes ruinas estas, que son unos arcos, seis columnas corintias, que tienen su réplica en Mérida, el templo de Diana, se salvaron de las aguas y están al lado justo de la carretera y del puente que lleva a Guadalupe desde la Nacional Quinta, desde la A5. Ese es el punto exacto de encuentro, Gonzalo. Exactamente. Gonzalo. Bueno, si se quiere precisar más, está en el kilómetro 12 de esta Extremadura 118, pero yo creo que la forma más fácil de dar es la salida kilométrica 178 de la A5 hacia Guadalupe. Alrededor del kilómetro 12, vamos, es que se ven porque enseguida al Tras poner una curva, aparece el puente, el largo puente que atraviesa el Tajo, y de frente, en el margen izquierdo, se ve estas ruinas que son espectaculares, y mucha gente que la conocía en la anterior alerta OVNI que hicimos también en Milenio 3, quedaron perplejas a verla de noche a través de sus arcos y de sus columnas, ver el firmamento, y es una gozada el lugar, pero además es que tiene historia también ufológica. Es lo que te iba a preguntar, ¿por qué has elegido el sitio? Yo recuerdo en tus libros como Huellas de otra realidad y otros trabajos de ufología pura y dura, porque Gonzalo es uno de los últimos mohicanos de ir a entrevistar al testigo y sacar una información maravillosa. Resulta que la zona de Bogonal de Ibor había habido encuentros cercanos con luces y, si no me equivoco, Gonzalo, corrígeme, o en la zona o el entorno, encuentros cercanos, como hemos escuchado, con tripulantes o con figuras. Bueno, lo que ha habido han sido encuentros cercanos con naves, desde aterrizajes hasta una posible, bueno, más que posible, abducción. En este lugar, en las aguas del Tajo, mansas, en esta zona y en un ancho grande del río, puesto que es un embalse, se han visto muchas veces luces que salen del agua. En esta ocasión, que es uno de los casos más importantes, el de Juan Díaz Robledo, en diciembre del 79, este hombre es el repartidor de pan, y según atravesaba el puente de que te comento, del embalse, vio como un disco luminoso, apenas a 2 metros de la superficie del agua, se mantenía allí hasta su paso, porque una vez que su furgoneta atravesó el puente, aquello se elevó y siguió al panadero al lado izquierdo, se pasaba al lado derecho, pero siempre durante su viaje hacía la misma trayectoria de curvas, se elevaba en algunas zonas, y cuando llegó a la población de Bonal de Ibor, a que pertenece al término municipal que pertenecen estas ruinas que he comentado antes, al llegar allí se elevó. Este hombre hizo un giro para ir por la carretera de Peraleda de San Román a hacer su reparto de pan, y justo en una curva ya no es que viera la luz a un lado o a otro, es que lo vio en frente de su parabrisas, a escaso metro y medio del parabrisas, y no recuerda más. Lo único que sabe es que apareció en dirección contraria, otra vez hacia Navalmoral, en la misma carretera, en el pueblo de Bonal, y con un desconcierto total. Así es, la gente comentaba, me comentaron testigos que vieron a este hombre, que tenía el pelo erizado, que estaba pálido, y que no sabía ni dónde estaba en ese momento. ¿Es un caso de tiempo perdido? Había un tiempo perdido, sí. Y fuerte. Bueno, este hombre tuvo durante una semana también algunas alteraciones en sistema nervioso, también gástricos. Influyó en su vida, y desde entonces rescaté aquel caso para la revista Espacio y Tiempo, y no pierdo la esperanza de algún día poder hablar con él para Milenio 3. Un caso, Gonzalo, o sea, un objeto volante no identificado, sea lo que sea, a metro y medio del parabrisas prácticamente. O sea, un caso casi de colisión. Estoy preguntando, ¿estamos cerca de la zona de Valparaíso, de ese pueblo abandonado, donde estuvimos investigando las apariciones también de otra figura con el aspecto de una niña en las inmediaciones? Pues mucho, porque te diría que, bueno, Valparaíso, como sabes, está en Peraleda de la Mata, el término municipal de Peraleda de la Mata, y está casi más cerca esta zona de Peraleda que de Bonal. O sea que estamos casi al lado de ese caso que era tremendo, de con testigos de la aparición de otra figura en carretera. Exactamente. Bueno, pues sí, yo creo que... Porque entonces tenías razón, yo no me había parado a pensar en aquel caso, que también, desde luego, son pocos kilómetros en cercanía en un fenómeno de esto, no es nada. O sea, que estamos en una zona caliente, en una zona perfectamente elegida por Gonzalo, en una zona donde hay apariciones y poblados en ruinas, y estos casos que he comentado. Sí, sí, es esta zona, justo donde están las ruinas, bueno, pues se da la circunstancia de pueblo abandonado, pueblo sumergido en las aguas, se da el caso de la ufología, unos restos arqueológicos donde ningún arqueólogo se ha puesto de acuerdo en qué es lo que hay representado allí, una serie de círculos concéntricos, unos dicen que es un mensaje relacionado con los dioses, otros van más allá y pueden pensar que esos círculos no representan a dioses sino a estrellas, y que puede ser una simbiosis de las dos cosas, dioses que vinieron de las estrellas. Bueno, no se ponen de acuerdo, pero desde luego muy curiosa. Lo llaman el cancho de las letras. El cancho de las letras. Bueno, Gonzalo, ¿sabes lo que pasa? Que dan ganas de ir para allá. O sea, que es que dan ganas de ir para allá. Y supongo, yo espero... que no podrás, pero... claro, pero espero que mucha gente de Extremadura, quien quiera en armonía absoluta observar el cielo, estar con nuestro compañero Gonzalo y hacer esa noche de vigilia, como decía Joaquín Amenza hace unos minutos, en la que todos volvemos a ser niños, pues el mejor guía, y yo creo que uno de los mejores lugares de España, sin duda alguna, Los Mármoles, próximo a Bonal de Ibor y a Peraleda de la Mata. Ahí estará nuestro compañero Gonzalo Pérez Sarró. Como siempre, un honor, Gonzalo, una alerta más, y quizá la del 9J sea la más importante y pase algo. Ojalá sea así y lo vivamos juntos y lo podamos contar. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, el placer es mío. Pues la verdad es que, no sé, son muchos amigos, muchas personas, gente en todo el mundo, y nuestra piel de toro perfectamente representada por auténticos entusiastas que simplemente van a observar el cielo, van a peinar el cielo, y así lo van a hacer miles de jóvenes. Que ojalá, por ejemplo, los ovnis de fondo o no, se emocionen con el simple espacio, con las simples estrellas, con los planetas, con lo que van a descubrir esta noche. Y es que además la tecnología nos puede servir. Yo quiero anunciar ahora una cosa muy importante, y repito, vías de contacto, Facebook, Twitter, las páginas de la cadena SER y de IkerJiménez.com. Gracias a toda la marea de gente increíble que está dándonos sus coordenadas. En todo el mundo entero va a ser observado. Bien, pero era importante la colaboración con dos ámbitos de la observación científica, dos observatorios astronómicos, y quiero que esto quede muy claro. No es que Miguel Gelarte y el Observatorio del Mar de la Plata y el Observatorio del Castillo de Borovia con Alberto Jiménez al frente vayan a ser cazadores de ovnis, ni mucho menos, quiero que quede muy claro, pero nosotros necesitamos de su ayuda, y nosotros queremos conocer el cielo con ellos, y nosotros queremos que siempre desde su ámbito científico nos expliquen que pueden ser algunas cosas que nosotros no conocemos. Cómo brilla un planeta, cómo está la noche, cómo estará la noche del 9J, si puede haber fenómenos astronómicos que nos confundan. Es decir, quiero dejar muy claro, esto es importante, que ni el Observatorio del Castillo ni el Observatorio del Mar de la Plata participan en la alerta OVNI como buscadores de OVNIs, sino como esa visión racional que nos puede dar una pista de qué se está viendo y qué se está denunciando. Alberto Jiménez, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Alberto, muchísimas gracias por unirte a esta aventura de observar la noche, y gracias por, como siempre, toda tu ayuda. Quiero felicitar también y dar la enhorabuena, porque hacía tiempo que no le hablábamos, no conectábamos con él, Miguel Gelarte, un gran amigo, un gran estudioso, director del Observatorio de Almadén, y que tantas veces nos ha enseñado cosas del espacio. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias, me hace mucha ilusión escucharte de nuevo, sí. y gracias de verdad, el caso de ambos, ¿no? Para mí es muy especial que estéis con nosotros. Y yo creo que lo he dejado claro, Alberto, Miguel, no es cuestión de que vosotros vayáis a cazar ovnis, pero sí de que vais a estar muy atentos para quizá explicarnos un montón de cosas y fenómenos que pasan en el cielo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, desde luego nosotros no vamos a buscar ovnis, no esperamos verlos en el cielo, desde luego, pero sí que vamos a colaborar con vosotros a puerta cerrada para intentar explicar, pues bueno, todo aquello que veáis en el cielo, todas estas cosas que vemos que muchas veces no sabemos qué son, que nos llama la atención, que podemos confundir con ovnis o con cualquier otra cosa, y que, bueno, pues le podemos buscar una explicación. ¿Y cuántas vocaciones, Alberto, se pueden abrir una noche donde la magia, la radio, la comunicación y todos juntos podamos estimular algo que se hace muy poco, que es mirar al cielo? Y me vas a permitir una cosa, me gustaría, Miguel, que me dijera si es posible, a grandes rasgos, por supuesto ya ahondaremos en futuras conexiones, estaremos muy en contacto con vosotros, ¿hay alguna cosa que tengamos que tener especial atención el día 9J en el cielo, en los cielos? Hombre, Iker, el cielo casi ya del verano, ¿verdad? El 9 de junio es un cielo espectacular. Tengamos en cuenta que se ven una cantidad de estrellas brillantes tremenda, y además vamos a tener a dos planetas, a Saturno, que sabe perfectamente y con cualquier telescopio ya sabemos que se pueden ver los anillos de forma espectacular, ¿no? Incluso a Marte, ¿no? Que brilla muchísimo como una estrella roja. Y esto puede confundir a cualquiera. O sea, Saturno y Marte, Miguel, muy atentos, sí, porque pueden generar... y esto, claro, ¿sabes lo que ocurre? Que muchas personas dicen, bueno, ¿cómo vas a confundir un planeta? Bueno, yo mismo he salido corriendo detrás del planeta Venus más de una vez. O sea, que Saturno y Júpiter serían dos sospechosos que habría que tener cierto cuidado, ¿no? Sí, bueno, Venus no se va a ver, pero Venus en el cielo, por ejemplo, de Almadén de la Plata, que es un cielo súper oscuro, también me han llamado mucha gente diciendo que, bueno, que veía una luz extrañísima, que posiblemente uh-huh. sea un ovni porque brilla muchísimo en los cielos oscuros, ¿no? Y Saturno y Marte también lo hacen así, ¿no? Y después tenemos también ahí a tres estrellas que se llama el Triángulo del Verano, que es Vega, Altair y Deneb, que también van a brillar muchísimo. El cielo de verano es en realidad espectacular. Y es lo que tú decías en un principio, que para hacer este tipo de alerta debería ir con los grupos algún experto, ¿verdad?, en materia de astronomía, para poder identificar todos los objetos celestes que se pueden ver esa noche, ¿no? Porque es muy fácil confundirse. Date cuenta, Iker, perdona, que claro, nosotros estamos metidos en la ciudad y hay una gran cantidad de contaminación lumínica y claro, no vemos las estrellas. Y cuando salimos a la sierra y en una noche oscura sin luna, pues es que parece que estamos en otro planeta. Y por cierto, también sale la luna cuando empieza la alerta. Qué bien, qué bien. O sea que va a ser una noche agitada en el sentido de que va a haber estímulos astronómicos interesantes. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que tiene que haber un experto y en ese caso, por eso contamos con vosotros, que yo creo que va a ser como una lección de astronomía cuando sea el momento exacto que alguien ha visto algo, por si acaso se puede cotejar, pues una lección, lo que pasa que a millones, me atrevo a decir, a millones de personas esa noche del 9J. ¿Más recomendaciones, Alberto? ¿Algo que haya que tener en cuenta sobre esa noche del 9J, esas noches, pues simplemente para aprender y para no equivocarnos? Sí, bueno, yo daría una serie de consejos básicos, pues sobre todo para salir por la noche, que es en primer lugar, pues sobre todo llevar ropa de abrigo, sí. Unos consejos básicos, cuando se va a pasar varias horas así de noche, refresca bastante y es fundamental. También llevar algo de comer y de beber, si se tiene, pasar lo más agradablemente posible la velada. Y bueno, pues luego, por ejemplo, llevar algo de iluminación, por ejemplo, linternas o frontales o LEDs, pero intentando que sea de color de luz roja, porque la luz roja no contamina lumínicamente, nos permite ver lo suficiente los objetos y sin deslumbrarnos. Por otra parte, pues también es recomendable proveerse de una carta del cielo de aquella noche o de un planisferio, que nos ayudará pues a reconocer las constelaciones. Yo tengo algunas dudas, Alberto, en torno también a si es bueno que haya personas que lleven sus telescopios, si hay programas que nos pueden ayudar, y como estamos ya al límite prácticamente llegando a las noticias, quiero que me aguantéis un poco en la llamada, Alberto, Miguel, porque hay muchas dudas de personas que van a acudir a esta alerta OVNI y que puede que sea muy interesante que vosotros deis perspectivas, ¿de acuerdo? Ahora enseguida volvemos después de nuestros compañeros, de las noticias, y recuerdo, por si alguien, tiene que ser ya extraterrestre, para no haberse dado cuenta, no sabe que el 9 de junio, sábado, desde la 1 de la madrugada hasta las 4, aunque bueno, luego veremos lo que ocurre, porque si pasa algo gordo a las 4, pues nosotros continuaremos, evidentemente, pero de 1 a 4 oficialmente, Alerta OVNI 2012, la cadena SER con sus unidades móviles, con los corresponsales, en este caso con Miguel Gilarte y con Alberto Jiménez como asesores astronómicos, también contaremos con vigilantes del cielo, cientos de grupos en los 5 continentes y simplemente queremos observar, escuchar y ver la noche. Cualquier documento podrá ser enviado en tiempo real. Yo creo que esto cambia las perspectivas y seguro que va a ser una noche inolvidable. Eso es lo más importante. Vamos con las noticias, vamos con la información y después continuemos hablando, aunque sea unos minutos, con Miguel Gilarte y Alberto Jiménez, dos observatorios que estarán muy atentos. Y también con Javier Pérez Campos y Diego Marañón, que nos traen documentos asombrosos de la pura historia de estas alertas OVNI. Esta cosa tan rara, tan mágica, que solo puede hacer la radio. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Con Iker Jiménez y todo su equipo.